un poquitín más tarde íbamos a contar, bueno, lo que habíamos recogido bueno, en esta visita esta mañana al Centro de Información Juvenil, ya sabes, en la nueva Casa de la Juventud, en la nueva biblioteca, pues allí se ha instalado el Centro de Información Juvenil. Nos hemos desplazado y allí con un grupo de alumnos que han desarrollado una experiencia nueva, bueno, una iniciativa a través del Centro de Información Juvenil, a través del programa Ciudades de las Drogas, también del Centro de Salud de Jódar y del propio Instituto Juan López Morillas, pues hemos recatado los testimonios, todo, bueno, de la mano, con la coordinación también desde el Ayuntamiento de Jódar. Vamos a recatar lo que hemos recogido allí esta mañana, de principio, las palabras de la concejala de Igualdad y Bienestar Social, de María Teresa García, explicando en qué consiste ese trabajo, un cortometraje que ha realizado entre un grupo de alumnos. Nos vamos a recatar las palabras, los testimonios que hemos recogido hace un ratito allí en el Centro de Información Juvenil. Estamos aquí esta mañana pues para presentarles a los oyentes la actividad programada para los alumnos que tenemos aquí de segundo de la ESO, un proyecto que surgió a partir de los distintos talleres y desde el programa Ciudades ante las Drogas y el área de, como no, de pediatría del Centro de Salud de nuestra localidad, que se venían impartiendo en el Instituto de Bachillerato Juan López Morillas. Bien, yo os quiero explicar un poco. Mirá, el tema que nos trae hoy aquí es pues conocer el cannabis, sus mitos y sus realidades. Los contenidos de este programa consistían en hacerle a estos alumnos unos cuestionarios tipo test, en los que se valoraba el conocimiento pues que ellos tenían acerca de esta droga. Dar a conocer también a través de los medios, pues la temática, perdón, de los vídeos, la temática de la drogadicción en lo que es la juventud, la adolescencia, y cómo no, pues formar a nuestros jóvenes. Este cortometraje, titulado Yo digo no a las drogas, se ha realizado pues con 7 cursos de segundo de la ESO, de los cuales pues han participado 6 niños, 3 niñas y 3 niños. En la elaboración de este corto, pues se ha estado trabajando desde este ayuntamiento a través de la coordinadora de Ciudades ante las Drogas, María José Pérez, y con el área de pediatría del Centro de Salud de nuestra localidad. Tenemos aquí a Araceli y a Estacio, las cuales pues han prestado toda su ayuda y el apoyo pues para que esto realmente se haga realidad. Este corto lo pueden ver ustedes en las redes sociales, en Facebook, en los perfiles pues del Centro de Salud y de Ciudades ante las Drogas. Todos los participantes, como no, pues han sido obsequiados con un cheque regalo de material pues valorado en 30 euros por parte de este ayuntamiento, y otros regalos pues que le hizo entrega el Centro de Salud a estos pequeños. A mí me han sorprendido, ¿no?, varias cosas. Dada mi reciente incorporación a esta concejalía, no he podido, evidentemente, participar activamente, la cual, pues, sí que me hubiese gustado viendo lo visto. Pero me ha sorprendido cómo estos niños han sido capaces de crear este vídeo de forma divertida, educativa, formativa, pudiendo llamar la atención al resto de compañeros. Ese es uno de los objetivos también, en las diferentes formas de encauzar nuestras vidas, pudiendo, como sabéis, escoger varios caminos. El camino que nos lleva a la pérdida de la percepción real de la vida, que es a lo que nos lleva el camino de las drogas, a ser infelices, pérdida de familia, amigos, a perder oportunidades de trabajo, o bien elegir el camino de una vida sana, de una vida saludable, llena de felicidad, de buenos amigos, de ilusiones, de futuro, etcétera. Esto es lo que refleja perfectamente, lo que se refleja perfectamente en este vídeo, y un mensaje muy claro es que para divertirse no hace falta las drogas. Ese es el principal mensaje. En fin, el mero hecho de que estos niños a estas edades, que todos las hemos tenido, pues ya, nos da vergüenza de todo, hayan participado, ya es un logro. Y lo más importante es el mensaje que ya os he lanzado anteriormente, que para divertirse no hacen falta drogas. Creo que el resultado se irá viendo. a lo largo del tiempo y que seguro el año que viene seremos muchos más. Ese es nuestro objetivo, concienciar al joven del mal de las drogas y del daño tan grande, que pueden llegar a hacer. Desde aquí, pues, mi más sincera felicitación a todos vosotros, a todos los participantes, a María José, como no, a Araceli, por vuestro trabajo incansable de concienciación a nuestros jóvenes. Animaros a vosotros, los jóvenes, que sois los que tenéis la última palabra, para que participéis en los próximos talleres que se hagan, que se harán muchos más, que ya habéis visto lo divertido y lo dinámico que es hacer estos vídeos. Deciros que desde la Concejalía de Juventud e Igualdad estamos a vuestra entera disposición. Solo tenéis que poneros en contacto, las inquietudes que tengáis, ponéis en contacto con María José, con aquí en la Casa de la Juventud, con Araceli, conmigo. Tenéis las puertas de este ayuntamiento totalmente abiertas para que nos digáis vuestras inquietudes y los proyectos que os mueven. Y nada más, un saludo a todos y aquí estamos. Bueno, pues ahora vamos a tratar también de incorporar, pues, el punto de vista desde el centro de salud, concretamente la pediatra del centro, Araceli, bueno, para que nos explique también un poco cómo ha vivido esta experiencia y cómo lo ha planteado desde el centro de salud. Bueno, pues primero también buenos días. Soy médico del equipo del centro de salud. Concretamente llevo una de las dos consultas de pediatría, de las dos consultas que tiene este municipio, y el año pasado ya fue cuando empecé a colaborar con el programa de Ciudades Ante las Drogas, y se me propuso dar a los chavales una formación sobre los peligros en la salud del cannabis, pero desde que conocí a María José y vi que nuestra perspectiva era la misma y nuestra idea era la misma, no nos podíamos quedar en una mera charla formativa. El año pasado ya se intentó valorar en los escolares, y los escolares, como digo, lo hemos centrado en segundo de la ESO, cómo captaban la información, porque no merece la pena dar el discurso y no saber si los niños captan el peligro del cannabis o la realidad y los mitos, como ha dicho la concejala. Se le pidió que trabajasen el primer año, que fue en el 2014, haciendo un eslogan o un cartel informativo o algo como que ellos hiciesen algo que se plasmara en televisión o en la radio, como hace normalmente la Junta de Andalucía o otras instituciones cuando quieren hacernos un cartel llamativo de algo peligroso. En ese caso, el año pasado, 2014, la participación fue cero. O sea, no participó ningún escolar. Trabajamos con 8 cursos de segundo de la ESO y no participó ninguno. Eso que nos ha hecho plantearnos para el curso 2014-2015, o sea, en el que estamos ahora mismo, que los chavales, aunque capten la información inmediata en la hora que nos dedicamos, como digo, a entrar en sus cabezas, luego les tenía que dejar eso una moraleja. Y este año hemos tomado la imitación de un instituto de Córdoba, de Villaviciosa de Córdoba, que ya trabaja desde hace años el que los niños hagan cortos. Lo vimos muy atractivo porque es una actividad que los niños manejan, pues con la tecnología, está muy accesible los teléfonos móviles que graban, luego acoplar música, está todo muy en lo que los chavales de 13 y 14 años creemos que iban a participar. Desde también nuestra opinión, una vez que ya ha finalizado, para nosotras, nuestra inquietud y nuestro propósito, ha sido también mínima la participación. Ha sido un grupo de chavales, pues, encantadores, han participado 6 niños, pero el año que viene tiene que ser que mínimo por cada aula a la que vayamos se represente un corto, por lo menos. O sea, queremos establecer unas bases, viendo lo productivo que ha sido, que yo creo que los chavales hablarán y dirán que ha sido la experiencia para ellos, pero para nosotras es que sí podamos reflejar, no solo en test, no solo en charlas que demos, sino una respuesta de que hemos intentado transmitirles el no a las drogas. No solo es cubrir expediente con la información, pero no tener en ello la respuesta. Entonces, el año que viene hay un reto mayor, que es poder hacer incluso que fuese un concurso, hacerlo más atractivo a ellos, pues, dotándolo de mejores premios, dotándolo de más difusión, que para que ellos se sientan en la necesidad de trabajar el tema de las drogas. Y abierta a las opciones que me propone María José, de Ciudad Ante las Drogas, a las propuestas que me pueda hacer el ayuntamiento, porque el centro de salud, no solo a mí me ha nombrado así como más portavoz, el centro de salud, todos los profesionales que lo componemos, estamos abiertos a esta iniciativa. A todo lo que se nos proponga, estamos por ayudar. Venga, pues vamos a pasar ahora a María José, la responsable del Centro de Información Juvenil, del programa Ciudad de Antena Drogas, para que nos explique un poco en qué ha consistido el vídeo, cómo lo han hecho, cómo se ha trabajado. Aparte de llevar ya 2 años con este tema, y como ha comentado Araceli, en este proyecto, pues este año surgió el tema del corto, y el corto pues comenzó con una charla en el instituto, donde se hizo una lluvia de ideas, donde se explicó lo bueno y lo malo para el tema del organismo, los efectos que producía y cómo decir no a esta droga. Y centrándonos un poco en la elaboración del corto, los jóvenes pues nos pidieron colaboración, y tanto Araceli como yo pues inmediatamente dijimos que sí. Y durante días de trabajo, pues lo que conseguimos fue el corto, plasmarlo en varias escenas. Comenzamos por la escena de nacimiento, infancia, juventud con la familia. El corto que iban grabando ellos, cada uno, ¿no? Claro, iban grabando imágenes y a la vez vídeos, ¿vale? Ellos cada uno con sus medios, ¿no? Con su... Sí, y aparte también, bueno, nosotros también le ayudamos. Se ha grabado aquí en la biblioteca, en el centro, en la Casa de la Juventud. Fuimos también a la cafetería Café del Sol. También montando en el autobús, que lo pillamos de chiripa. Y bueno, varias escenas, como ya te comento. Y por último, pues la adolescencia, donde se plasma la amistad, los juegos, el cariño, la fiesta, los viajes, que también se han ido de viaje, los logros académicos y el primer trabajo. Y por fin, la pareja y la familia. Y bueno, comentar que lo tienen en el YouTube, en Facebook, del Ciudad de las Drogas, tanto del Ciudad como del Centro de Salud, y lo pueden ver a través del título Primer Concurso de Cortometraje Joda, Yo Digo No a las Drogas. Y bueno, pues aparte de decir que aparte de este taller que se ha realizado y el trabajo que hemos conseguido con este corto, pues también realizamos otros talleres en el instituto y a nivel comunitario también. Y decir lo que ha comentado la concejala, que cualquier demanda, cualquier inquietud que tenga, pues aquí nos encontramos en la Casa de la Juventud. Bueno, María José, yo incluso antes de hablar con ellos, que son los auténticos protagonistas, sí, os voy a preguntar a las tres, porque aquí el primer dato que yo también me quedo es la implicación de varias, voy a decir, administraciones, pero bueno, está el Centro Juvenil por un lado, está el Centro de Salud por otro, la concejalía. Eso también es muy importante, ¿no? Que, sí, que se obtenga el apoyo por parte de todas las partes. Yo te comento por mi parte, desde que comencé, pues yo lo que no quería es pisarme con las demás áreas. Entonces me encontré en primer lugar con Josefina, de Centro de Salud, la trabajadora social, que fue la que me llevó a conocer a Araceli. Y bueno, pues en principio estamos coordinados tanto con el Centro de Salud como el Centro de la Mujer, Servicios Sociales, Biblioteca, y así es como creo que llegaría una actividad a realizarse bien. Sí, porque Araceli, por ejemplo, ¿no? De hecho, ¿no? El Centro de Salud pues es también lo que quisiera, ¿no? Incluso ya se organizan sus jornadas para tratar de llegar a la ciudadanía, pero bueno, en este caso a los jóvenes, la forma de hacerlo es, ¿no?, también con la implicación y con cosas que a ellos les toca más de cerca. En ese sentido también la coordinación, lo que nos pone muchas veces como crítica es que se están haciendo posiblemente el mismo proyecto desde 3 frentes distintos, que podría ser a lo mejor el ayuntamiento con sus medios y Ciudad de la Droga su tema concreto y el Centro de Salud haciendo promoción de la salud, que es nuestro deber. Entonces, ir con 3 líneas que no confluyan, pues es lo que veo que es una crítica y es un error. Entonces, este Centro de Salud, tanto por parte a lo mejor de mi director, que ya digo que es que, como se suele decir, me da cuerda larga para que pueda dejar un poquillo, o sea, un poco la actividad asistencial propiamente y poder dedicarme a esto, porque vemos toda la necesidad de hacer confluir una misma idea, que es que los chavales en estas edades tan críticas puedan tener argumentos para decir no a las drogas. Y por último, María Teresa, acaba de llegar también, lo ha dicho ella, ¿no? Pero sí, en cierto modo también esa es la línea, la colaboración. Sí, como bien ha dicho Araceli y María José, queremos seguir pues desde este ayuntamiento la misma línea, coordinarnos pues no solo lo que es centro de salud, ayuntamiento y ciudad ante las drogas, sino es una coordinación también pues con los con el instituto. Incluso, no incluso a nivel local, sino incluso a nivel a pedir donde sea, ¿no? Por supuesto, pedir en las diferentes administraciones pues todas las inquietudes que estos jóvenes tengan. Y como estaba diciendo anteriormente, Antonio, esto no es solo estas tres personas que estamos aquí, sino encauzar pues con lo que es el instituto y los diferentes colegios, que es desde donde parte la problemática. Venga, pues vamos a hablar ahora con ellos. Vamos a empezar por aquí, da igual, chico, chica, empezamos por aquí, por este joven. A ver, ¿tú cómo te llamas? Juan Miguel. Juan Miguel, a ver, tú eres alumno del instituto, ¿verdad? Sí. De segundo, ¿no? Sí. A ver, dime, ¿qué te ha parecido esta experiencia? ¿Tú te pensabas alguna vez que podías hacer un vídeo o no? No, nunca lo había imaginado. Nunca lo había imaginado. ¿Y te ha gustado o no? Sí, fue una tarde muy divertida con ellos. Sí. Bueno, ¿y has tenido ya la oportunidad de verlo? No, todavía no. Ah, ¿no lo has visto todavía? Bueno, pero te habrán dicho algo, ¿no? Bueno, sí, lo vi en el instituto, pero todavía no me he metido. Sí. Bueno, ¿tú lo has visto y qué te parece? Bien. Ha sido... Sí. ¿Y tus compañeros te dicen algo, los compañeros? No ya los que han participado, sino el resto de compañeros de clase. ¿Te han dicho algo? ¿Si les ha gustado o no? Sí, les ha gustado. ¿Sí? Venga, vamos a seguir por aquí. Venga, a ver, ¿tú cómo te llamas? Álvaro. A ver, ¿y tú qué me dices? Pues, ha sido una experiencia bonita porque ha sido la primera vez que he participado en un vídeo así con mi compañero. ¿Tú pensabas que podíais hacerlo cuando plantearon la idea? No, además yo al principio no quería. ¿No querías? No. ¿Sí? ¿Pero al final te ha gustado? Sí. ¿Y ya has visto el fruto del trabajo? Sí, varias veces. Sí. ¿Y qué te...? Me ha gustado un saque. ¿Y tú entiendes que, bueno, ese fruto de ese trabajo, a tus compañeros te han comentado algo, les gusta? Sí. ¿El mensaje les ha quedado claro? Sí, bueno, el mensaje no sé, pero sí. ¿Le ha gustado, no? Sí, eso es lo importante. Exactamente. Venga, pues vamos a ver, ¿con quién hablamos ahora? A ver, ¿tú cómo te llamas? Miguel Ángel. A ver, ¿y a ti qué te ha parecido la experiencia? Pues es la primera vez que he hecho el corto y me ha gustado mucho compartir esta experiencia con mi amigo. ¿Sí? ¿Te imaginas que podía ser tan fácil o tan difícil? Con la ayuda de Marijos y de Araceli ha sido muy fácil. Sí, sí. Y ya, una vez que lo has visto, has dicho, oye, esto lo hemos hecho nosotros. Te sientes orgulloso, ¿no? Dices, oye. Sí, además a mi compañero le ha gustado mucho. ¿Sí? ¿Qué te han dicho tus compañeros? Pues casi un buen trabajo. Sí. Venga, muy bien. Gracias. Vamos aquí ahora al bando de las chicas. Y a ver, ¿con quién hablamos? ¿Tú cómo te llamas? Macarena, a ver, dime tú, ¿qué te ha parecido? Una experiencia muy divertida y única, porque yo nada más que la viví una vez. Bueno, única, espérate, pues no. Habéis empezado aquí, lo mismo, de aquí a nada los vemos en los Goya o en los Oscar. Bueno, no es para tanto. ¿No? No. Bueno, entonces, ¿cómo lo habéis hecho? Vosotros habéis ido grabando, ¿no? Sí, hemos ido grabando y con ayuda de Marijos y de Araceli, pues hemos conseguido... ser corto. Sí. ¿Y los compañeros qué dicen? ¿Tus compañeros, tus hermanos, tu familia? No pensaban que iba a quedar así de bien. Sí. Pensaba que iba a quedar de otra manera. ¿Mm? Y aquí damos bien que no. Pues muy bien. Venga, pues vamos a ver. Vamos a hablar ahora con... Cristina. A ver, Cristina, ¿tú qué nos dices? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Estoy de acuerdo con la opinión de mis compañeros. Ha sido una experiencia muy buena y nos lo hemos pasado muy bien. Sí. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Por qué ha sido tan buena? Pues pasar una tarde divertida y aprender cosas sobre la droga que yo no sabía. ¿Y tus compañeros también? Sí. ¿Dicen que le ha gustado o no? Sí. Le ha gustado, ¿no? Oye, ¿y repetiríais? Sí, sí. El año que viene vamos a repetir. ¿Ya un poco más largo? Hombre, un poco más trabajado. Sí, un poco más trabajado, ¿no? Venga, vamos a ver. A ver, ¿con quién hablamos ahora? Con Fátima. A ver, Fátima, ¿tú qué me dices? Que me ha gustado mucho, ha sido una experiencia muy bonita y hemos pasado una tarde muy agradable con mis compañeros. ¿Tú pensabas, como le he dicho a tus compañeros antes, que... ¿Lo podíais hacer cuando plantearon la posibilidad? Sí, pero no pensábamos que iba a quedar así. ¿Sí? ¿Que no iba a ser tan fácil o tan difícil? No sé. ¿Mm? Bueno, entonces después de esto... Que vamos a repetir el año que viene. Vais a repetir. ¿Y animáis a los compañeros a que lo sí. hagan? ¿Eh? Sí. ¿Tú crees que se van a animar más compañeros? Sí. La quinta pues es... Ahí quedaba esos testimonios que hemos recogido esta mañana en el nuevo Centro de Información Juvenil, precisamente también en la nueva Casa de la Juventud. Ese testimonio, ese primer concurso de cortometrajes, Yo Digo No a las Drogas, que han realizado eso el grupo de alumnos, de alumnas del Instituto Juan López Morillas de nuestra ciudad. Tres alumnos y tres